regresamos al especial de Amy Winehouse. Muchos dicen que fue Pete Doherty, cantante de Libertines y compañero de Kate Moss, quien ejerció de nefasto chicherone de la joven por los locales más peligrosos del Camden. En esos años, Amy tuvo libre acceso a las drogas y el alcohol. Compartía piso con su primer novio, pero iba adueñándose de ella una fascinación creciente por el problemático Blake, con quien inició un romance. Ella dijo: "Necesito tener problemas para sentir mi fuerza más creativa", aseguró Amy al respecto. Ahora escucharemos el tema "Fool's Gold". She sits home and dreams that her man will leave his mark on her head. He's not all he sees, but she's seen a dress. She has the flowers planned. Now she won't be happy till she looks down and sees the engagement ring is false. Alternando periodos de anorexia y bulimia, bebiendo cada noche y saliendo sin parar, Amy parecía alimentarse de su propia desgracia para salir adelante. Siendo aún su manager, Nick Goodwin alertó a los padres de la cantante del peligro que corría si no se le alejaba de ese desordenado modo de vida. La respuesta de Amy fue una violenta negativa a dejarse ayudar. Ahora escucharemos el tema "Just Friends". That kind of just for It's never safe for us, not even in the evening, 'cause I've been drinking, not in the morning, where your shit works. It's always dangerous when everybody's sleeping, and I've been thinking, can we be escuchando el especial de Amy Winehouse. Para el año 2006, Amy volvió a los estudios con una apariencia bien distinta de la de 3 años atrás. 6 tallas menos y un rostro visiblemente demacrado. Paradójicamente, su talento y su carisma parecían haber crecido. Todos los demonios que hervían en el interior del artista tuvieron salida en unas letras más oscuras que las del álbum precedente. Ahora escucharemos el tema Back to Black. Shame, oh shame, babe. El disco Back to Black, producido por Mark Ronson y triple disco de platino a las pocas semanas de su aparición, puso de acuerdo a la crítica más severa y al gran público. Arropada con una sobrecogedora producción de carácter retro inteligente puesta al día, Amy desgranaba en su mejor disco 10 temas compuestos por ella misma. En el álbum se alternaban bombazos de tremenda potencia rítmica como Rehab o You Know I'm No Good, pero también tenía sutiles baladas de aire Motown como Me a Mr. Jones. Y ahora escucharemos el tema You Know I'm No Good. Están escuchando el especial de Amy Winehouse. En las letras, Amy reflejaba su cínica visión de las relaciones afectivas y su particular inmersión en el submundo de las drogas y el alcoholismo. Así, con el single Rehab, dejaba bien en claro que no iba a ser fácil reconducirla por la senda de templanza. No era el mejor ejemplo para los millones de adolescentes que muy pronto iban a consumir su música. El que podría haber sido un excelente año para la redención no fue tal. La muerte de su adorada abuela fue un siniestro presagio. Por añadidura, el éxito Back to Black resultó un arma de doble filo. Amy, quien hasta entonces podía mantener una relativa discreción a sus excesos, se convirtió de la noche a la mañana en un rostro hiperpopular cuya progresiva degradación retrataban constantemente los paparazzi. Comenzó así su dramático historial de cancelaciones y desplantes ante el público. Escuchemos el tema Me a Mr. Jones. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick reggae. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth guessing. Plus, mayo de ese mismo año, Amy se casó con Blake en Miami y en noviembre obtuvo el premio Artist Choice en los MTV Europe Music Awards. Este éxito no pareció suscitar la ilusión de la cantante, cuya única palabra para los asistentes a la gala fue un escueto gracias, thank you. Hacer callar a Bono durante una rueda de prensa, pedir 47 botellas de whisky por actuación y asegurar tranquilamente a la prensa que padezco desórdenes alimentarios continuos eran los típicos comportamientos de una diva en llamas. Escuchemos el tema Wake Up Alone. It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself I stay up, clean the house, At least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fierce in my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Something solar, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, moon spilling in. And I wake up alone. Barbara's my heart. Catches up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure. Están escuchando el especial de Amy Winehouse. En el año 2008 pareció comenzar bien para Amy. La ceremonia de los Grammy fue un nuevo paseo triunfal de la londinense, quien sin embargo no pudo asistir a la gala en directo porque le fue denegado el visado. Amy se llevó 5 de los 6 premios a los que optaba: Mejor Álbum Vocal de Pop, Mejor Actuación Vocal Femenina, Mejor Artista Revelación y Mejor Canción del Año por Half y Mejor Álbum. Pero para julio de ese año tuvo que ser ingresada en un hospital. Se dijo que a causa de un enfisema pulmonar, enfermedad que terminaría con la carrera de cualquier cantante. Ahora escucharemos el tema He Can Only Hold Her. Pacify her, 'cause what's inside Con 25 años recién cumplidos, se decía que la cantante británica Amy Winehouse estaba inmersa en la composición del que sería su tercer álbum. La relación con Blake se deterioró. Amy Winehouse presentó en el 2009 una demanda de divorcio y siguió rodando por la pendiente del alcohol y las drogas, protagonizando un escándalo tras otro. Para el 23 de julio del año 2011, Amy Winehouse fue hallada muerta en su apartamento en el barrio londinense de Camden. Como otras leyendas de la música, como Kurt Cobain, Jimi Hendrix o Janis Joplin, ella solamente tenía 27 años. Ahora escucharemos el tema Love is a Losing Game. Amy Winehouse fue una cantante y compositora británica de diversos géneros musicales, principalmente el jazz, rhythm and blues y el soul. Amy es, por muchos motivos, un fenómeno que pocas veces se produce en el mundo de la música. Murió joven, con apenas 27 años, y su carrera profesional fue muy breve, apenas un par de discos y otros dos aparecidos tras su muerte. Pero su impacto en la música fue de tal que Back to Black, grabado en el año 2006, 3 años después de Frank, su disco debut, fue el álbum de cualquier género musical más vendido en toda la historia de la música en el Reino Unido en el siglo XXI, con más de 3 millones de copias. Y para finalizar este especial escucharemos Rehab. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universal. Radio Universal. dress up in my